le damos la bienvenida a todas las personas que vinieron aquí, pero también a todas, así nos acostumbramos a cómo era cuando no nos nombraban a nosotras. Entonces, a ver qué se siente cuando no se es uno nombrado en un auditorio masivo. Yo soy Claudia Acuña, soy además la presidenta de esta asociación ilícita que se llama Arecia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes, porque estamos locos y parte de esa locura fue formar esta asociación. La verdad que lo hicimos fundamentalmente porque queríamos tener una herramienta para el sector que nos había sido útil alguna vez. Soy también, y por eso tiene que ver con esta ceremonia de hoy, la más veterana, y por eso también recuerdo cómo nos fue útil esas herramientas en otras batallas que tuvimos que librar. Siempre cuento lo mismo, la última de la anterior batalla fue una reunión con el ministro de Economía Cavallo, o sea que se imaginan que fue 5 minutos antes de que todos vivíamos el abismo. Por eso, con esa memoria un poco más larga, no tan larga, pero tampoco es para tanto, pero sí con la memoria de saber cuánto fue cada minuto de la edición cultural independiente de los últimos 20, 25 años, como vamos a evocar hoy. Imagínense lo que significa sostener los sueños durante todo este tiempo y sostenerlos no solo en el tiempo, sino hasta hoy. A eso nosotros queremos rendirle hoy tributo. De eso estamos inspirados, gracias a esta gente que nos precedió y que nos sigue y que va a seguir, y que por suerte sabemos que va a seguir siempre estando ahí. Aprendimos unos de otros. Esta es una historia que normalmente está silenciada. ¿Cómo se teje estas a nivel de los afectos de las personas? Una industria fuertísima como es la industria de los afectos y que mueve montañas. Creo que hoy estamos rindiendo tributo a eso. También porque nos han hecho creer en estos años de profesión, especialmente los que podemos decir que tenemos el defecto de ser periodistas profesionales, que la historia era competir. Y aquí nadie ha sobrevivido por hacerle una zancadilla a otro, sino hemos sobrevivido por tener pasión y admirar en el otro y reconocer en el otro esa misma pasión. Entonces, yo tengo el gusto de decir hoy que puedo encontrar a una nueva generación, como es la que me acompaña en la comisión directiva de Arecia, que está inspirada en estos valores, que es el valor de la ética, que es el valor de la comprensión, que es el valor del afecto, que es la pasión y también la ideología, porque no se puede sostener tanto tiempo algo si no se tiene bien en claro para qué se hace, para quién se hace y con quién se hace. Entonces, estas tres cosas que me parece muy importante rescatar también tiene que ver con uno de los objetivos que nos pusimos en Arecia. Pedimos muchas cosas, peleamos por muchas cosas, pero también peleamos contra nosotros mismos, contra las subjetividades que se nos criaron en estos años tan despiadados, de diversas dictaduras. Queremos que la gente que nos sigue quiera ser como la gente que premiamos hoy, que sea una aspiración. Queremos una aspiracional, fundar una subjetividad que sea: quiero ser periodista cultural independiente y autogestionado. Esa es nuestra tarea. No puede ser que quien empiece hoy a pensarse comunicador piense que se tiene que arrodillar. Toda la gente que vamos a tener hoy aquí arriba de este bonito e improvisado escenario ha escrito todo de pie y ha soportado por eso muchas cosas. Una de las cosas que creo yo que ha soportado también es que nadie le diga muy bien lo tuyo. Se lo sabemos, lo padecemos y queremos también que sea terminar. Nunca más tirarnos mierda entre nosotros. Yo quiero mucho a la gente que está acá y mucho más, diría, porque para mí son grandes aspiraciones y honores, contar con María Moreno, que realmente para mí es una ídola, así que tengo muy poca distancia con ella para hablar, porque es cariño, admiración y todo lo que se imagina. Porque desde el periodismo ha sido una aspiración también, y yo quería ser María Moreno, digamos, ella me ayudó a pensar quién quería ser yo, quería ser María Moreno, así que gracias. chicas que hoy empiecen a estudiar periodismo, comunicación, quieren ser María Moreno. Así que también eso lo estamos diciendo ahora. Yo quiero ser, siempre quise ser y me salió menos, Susi Kesselman. Y más cuando me toco los huesos, ¿no? Porque me ha sostenido. Gracias, Susi, por estar acá. Porque ha sido cómplice en todo sentido. Porque también nos sostiene. Son mujeres que a mujeres como nosotras nos han sostenido muchísimo en nuestros momentos de soledad. Y también desde la solidaridad, las dos. Así que también es muy importante desde ese lugar. Y desde un lugar totalmente caprichoso, como es querer a los hijos, uno ya por la edad que tengo, es gracias a Santiago Mitre por estar acá, que es un afecto nuevo, que es un respeto nuevo, porque tiene una obra maravillosa y porque es una persona también maravillosa, y si está acá, lo demuestra. Esta gente, si está acá, no es solamente porque nos quiere o porque le parece que está bien, que también, supongo, sino porque respeta estas publicaciones tanto como nosotros. Desde ese lugar no hubo ni siquiera que combinar ni el horario. ¿A qué hora hay que estar y dónde? Porque nosotros queremos estar ahí. Esa es la forma de construcción que nos va a hacer llegar a donde querramos. El tema es qué queremos. ¿Qué queremos hacer juntos? Es una pregunta que tenemos que empezar a responder, que proponemos de darles a responder. ¿Y qué queremos hacer juntos? Es apoyarnos. Entonces, esta ceremonia que nosotros planeamos con nuestros modestos recursos, pero nuestra ilimitada capacidad de afecto, queremos que sea una ceremonia casi escolar, porque queremos que sea muy protocolar, que reciban formalmente nuestro agradecimiento y realmente que conviertan esto en un premio que se da entre colegas, que creo que en este ambiente tiene que ser muy valorado también. Así que muchas gracias por estar acá. Voy a llamar a mis compañeros de Arecia, de quienes estoy también muy orgullosa, y me gustaría que lo conozcan, porque también es gente con la que estamos trabajando desde un lugar sin tiempo, sin recursos, con 7000 cosas al mismo tiempo, pero con muchas ganas, intercambiándonos mails a las 5 de la mañana para ver qué íbamos a hacer hoy, pero con mucho empuje, porque nosotros sabemos a dónde vamos, eso lo tenemos claro. Nosotros queremos ser muchos, no es que queremos ser más grandes, queremos ser muchos, muchos y todos juntos muy fuertes. Este es el lugar que nos convoca. Así que Ingrid Beck, por favor, de la revista Barcelona, mi cómplice de Marencia, Pablo Leño, de Haciendo Cine, si puede pasar, los voy a presentar como si fueran. Leandro Fernández, de aquí, patagónico, venga para acá. Si van a tener que poner acá, también para nosotros es una forma de aprender a exponernos, que no todos saben, ni todos pudimos. Doña Marlene Guayar, que sabe exponerse, Marlene. Cómplice absoluto, Alejandro Sierra, de THC. Esta es básicamente falta de Diego Gassi, la asociación que conformamos. Dijimos que desde la composición estamos diciendo también quiénes somos. Nosotros creemos que una revista, que un sector que se precie cultural, independiente y autogestivo, tiene que tener también performáticamente una presentación que lo demuestre. Nosotros también creemos que acá tenemos cada uno luchas muy importantes para librar desde su revista como una herramienta hacia su sector. Eso es para nosotros el periodismo también, estar ligados a una comunidad de la cual somos hijos y de la cual también formamos parte. Creo que atrás de cada uno de nosotros hay un sector, y eso es también lo que se va a ver hoy, que ese sector, representado por esta gente notable que hoy tenemos aquí, también sabe reconocer en estas revistas de quiénes son, de quiénes somos hijos de nuestra época. Así que muchas gracias, vamos a empezar con...